nacer one. Esa mujer no me quiere soltar, ya no puedo ni salir a zumbar. Ya ni la chinga, ya ni lo deja salir a pistear. Estoy pensando en qué va a pasar, yo creo que ya la voy a terminar. ¿Cómo son las cosas, compadre? Un tal que todo le vale a madre. Ya ni sale a quemar con los cuates, ahora le dicen no, no sales. Le quiero marcar o textear, hasta pienso que cambió de WhatsApp. Está todo empanochado, creo que agua de calzón le han de verdado. Yo que tu pregunta en Catemaco, a ver si no te tiene embrujado. A Chile que todo tiene un precio, ya la andan quitando los mujeriego. Pa' mí que se lo cogen bien chido, por eso cumple como marido. Bien amarrado y sin sentido, bien enguilado, bien pinche aburrido. Ahí viene tu ruca, te va a ir mal. Se ven las torretas como estatal, así nada más y sin explicar. Ahí van las esposas y para el penal. Ándele, compadre, tómese otra que las penas se van. Esa mujer no me quiere soltar, ya no puedo ni salir a zumbar. Ya ni la chinga, ya ni lo deja salir a pistear. Estoy pensando en qué va a pasar, yo creo que ya la voy a terminar. Ay, compadrito, ya no sé qué hacer, me tiene hasta la madre esa mujer. A la hora de comer es puro joder, no hace ni el quehacer. Nada más está chingando, voy a enloquecer. Si salgo me está marque y marque por cel, que si ando con viejas y que no sé qué. No mames, está loca, ni ella se la cree. Piensa que ella tiene todito el poder. Usted como ve, mejor le daré abrigo. Yo ya no la quiero conmigo, me siento asfixiado. Quiero un respiro, maldito martirio. Ándele, compadre, tómese otra que las penas se van. Esa mujer no me quiere soltar, ya no puedo ni salir a zumbar. Ya ni la chinga, ya ni lo deja salir a pistear. Estoy pensando en qué va a pasar, yo creo que ya la voy a terminar. Gracias a Dios ya me encuentro en la libre. Antes eran puras de lucha libre, nada más por llegar tarde ese timbre. Armaba su escena del crimen, le sentía la autoridad. Ponía condiciones, me quería mandar, me quería convertir en antisocial. Y ella bien verga hasta así iba a bailar. Me quitaba todita mi lana, pues en ella ciegamente fiaba. Llegué a pensar que ella me amaba, ahora luego analizo y digo en qué pensaba. Pinche bruja interesada, bien canija la condenada. Como la ouija mi mente la tuvo bien pinche bruja. Ándele, compadre, tómese otra que las penas se van. Esa mujer no me quiere soltar, ya no puedo ni salir a zumbar. Ya ni la chinga, ya ni lo deja salir a pistear. Esta vieja se empieza a alucinar, la neta ya no la puedo aguantar. Compadrito, el chile maguito no me suelta ni tantito. Se anda en la calle y llego pa'l chante, siempre puro pinche grito. Se me hace que quiere ponerme el mandil, no pide 500, me pide de a mil. Ella odia a todas las mujeres, tiene un muñeco de mí con alfileres. Hace lo que quiere y ya no me parece, es más que ni espere que regrese. Y ha aguantado sus panchos un chingo de veces, al chile no me merece. Hoy me voy a armar de valor, romper el hechizo nada más por mis huevos, pa' que vea que puedo y luego no ande diciendo que yo le ruego. No me suelta ni un rato. Todos mis amigos dicen chale con este vato. Al chile ya me tiene harto, junto con su carita de que no rompe ni un plato. Y no me suelta ni un rato. Todos mis amigos dicen chale con este vato. Al chile ya me tiene harto. Este día me pierde, ya se le acabó el contrato. Ándele, compadre, tómese otra que las penas se van. Esa mujer no me quiere soltar, ya no puedo ni salir a zumbar. Ya ni la chinga, ya ni lo deja salir a pistear. Estoy pensando en qué va a pasar, yo creo que ya la voy a terminar. Ándele, compadre, tómese.